Lorena Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Lorena, y estamos interesados en saber qué es esta movida que está formalmente haciendo TEA desde el fin de semana, si no entendí mal. Padres TEA de La Pampa está con esto de menos ruido, ¿cómo es que se llama? ¿Nos contás? Más luces, menos ruido. Sí, más luces, menos ruido. Nosotros ya hace más o menos alrededor de un mes arrancamos primero con actividad en los secundarios, las familias de Padres TEA La Pampa, con ayuda del Ministerio de Educación Inclusiva, fuimos a los secundarios a dar charlas sobre la concientización del uso de la pirotecnia y, bueno, la verdad que muy contentos por la repercusión primeramente que esto tuvo, primero porque nos encontramos con muchos adolescentes que realmente estaban desinformados. Yo particularmente como mamá me sorprendí en esto de que los chicos, los adolescentes no saben qué es TEA, no sabían qué impacto tenía la pirotecnia en nuestros niños. Así que primeramente contentos porque ahí comenzó la campaña que decidimos hacer todo el mes de diciembre. De 18 secundarios logramos hacer 11, perdón. Así que muy contentos por la repercusión, primeramente, como les cuento, primero porque concientizamos, sensibilizamos e informamos sobre esto, que esta campaña que nos hemos puesto al hombro. Muy bien. Lorena, Padres TEA La Pampa tiene una página de Facebook y yo ahora mientras conversamos voy a compartir una publicación en la que cuentan que ya recorrieron algunos secundarios, que faltan algunos otros, pero la propuesta además nos deja sorprendidos porque es una propuesta de más luces, menos ruidos, es una propuesta que no busca la prohibición de la pirotecnia, sino que se utilice una pirotecnia más lumínica o de efectos visuales y menos la que produce estruendos. Esto llama mucho la atención porque muchas veces cuando se piensa en personas que sufren justamente el uso de la pirotecnia, como pueden ser las personas, los niños y las niñas con trastorno del espectro autista, uno pensaría enseguida agarrar para el lado de la prohibición. Sin embargo, los padres de TEA están buscando concientizar a la sociedad a través de este otro método, ¿no?, que no habla de la prohibición. ¿Cómo fue que diseñaron esta campaña, Lore? Bueno, te contamos, nosotros nos informamos y ya en la Corte Suprema de la Nación denegó la prohibición total de la pirotecnia, esto a raíz de que las fábricas de la pirotecnia tienen un gremio, que es el gremio de los fósforos, y hay más de 60.000 personas, 60.000 empleados, que si se prohibiera la fabricación y el uso de la pirotecnia se quedarían sin trabajo y esto sería obviamente un desastre. Entonces, a raíz de esto, nosotros estamos informando a la gente que hay pirotecnia de bajo impacto sonoro. Justamente hoy acá en una radio, la radio de Sebastián Castro, llevaron a una de las personas que está en la venta y él mostraba que si la gente quiere usar pirotecnia puede utilizar la que tiene una oreja verde, que es la de bajo impacto sonoro. Después hay otra, que es la de la oreja roja, que esa sí es con ruido y esa es la que hace el estruendo y esa es la que afecta. Entonces, nosotras decidimos informar sobre esto para que la gente, ya que es una tradición milenaria, la gente que realmente le gusta mucho y le gusta festejar de este modo, pueda tener acceso, pero comprándola de bajo impacto sonoro, sin dañar a nadie. Por eso es que el festejo sea para todos y por eso pusimos más luces, menos ruido. Esa es realmente la explicación de la que hemos decidido llevar adelante, ¿no? Para que la gente se informe de que por ese motivo nosotros nos pedimos la prohibición. La verdad porque es por que lo general, perdón. No, discúlpame que yo te interrumpí, contame. No, la prohibición necesita mucho control y realmente sabemos y somos conscientes de que después lo clandestino es lo que termina ganando. Entonces, por eso preferimos informarle a la gente que realmente le gusta mucho esto, Primero, el efecto que tiene la sonora en las personas con autismo, en los ancianos, en los perros, en niños, en gente que no tiene nada y que simplemente tiene sensibilidad auditiva. Que hay otro tipo de pirotecnia que puede ser utilizada. Claro, claro. Está muy buena la iniciativa, sobre todo porque es una campaña que verdaderamente está orientada a generar conciencia y a que las personas tomen la decisión de utilizar estos elementos de pirotecnia que provocan un efecto visual y traten de no caer en el uso de las que provocan estruendos o que generan muchos decibeles. Y como vos explicaste bien, no solo son los niños y las personas con TEA que son afectados, sino también nuestras mascotas, nuestros animalitos, algunas personas con sensibilidad auditiva también. Lorena, la verdad es que, está muy buena la campaña, nos encanta también hacernos eco desde Radio Kermés de esta iniciativa y, por supuesto, esperamos que nuestra audiencia se entere también a través del Facebook, por eso yo compartí la publicación de Padres TEA de La Pampa, pero ¿desde cuándo está trabajando Padres TEA de La Pampa? Digo porque es un grupo de docentes, de profesionales, de padres y familiares, y este laburo de ¿desde cuándo lo viene haciendo, Lorena? Nosotros decidimos trabajar sobre la pirotecnia el último mes, la última quincena de noviembre y todo el mes de diciembre, porque creemos que es, digamos, el furor y para que el mensaje no se pierda. Entonces, la verdad que este trabajo así a fondo lo venimos haciendo ahora con respecto a la pirotecnia, pero en realidad Padres TEA funciona desde el 2015 con diferentes actividades y capacitaciones, padres que por ahí se acercan y preguntan algunas cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico, pero sí, la asociación de Padres TEA funciona desde el 2015 y realmente esta campaña, desde el 15 más o menos de noviembre hasta fines de diciembre la vamos a seguir llevando adelante porque queremos que en Pico las nuevas autoridades tomen realmente conciencia de que esto está haciendo ruido y que queremos una ordenanza que nos contemple a todos y que sirva para todos, ¿no es cierto? Claro. Y también hablar que este mensaje le llegue a los clubes, porque es muy típico que cuando festejan o es aniversario de algún club se tire pirotecnia. Entonces, este también mensaje es para... La mayoría de los clubes trabajan con niños y muchos integran a niños, entonces está buenísimo que tomen la iniciativa y que den el ejemplo. Así que realmente pensamos de que esto va a servir y el año que viene el cambio va a ser grande. Muy bien, muy bien. Seguramente, esperamos, por supuesto, vamos a estar prestándonos también en lo posible para que las autoridades se hagan eco y tomen algunas decisiones como estás planteando, Lorena, y también las otras instituciones intermedias que, como bien decís, muchas veces utilizan esta metodología, digamos, para generar un evento en algún festejo. Desde el 2015, entonces, está trabajando Padres TEA La Pampa, que tiene tienen una sede en General Pico. Perdón, ¿cómo se me cortó? Te preguntaba si tenían una sede en General Pico, porque... Nosotras, en realidad, nos manejamos por la página de Facebook o por la página de Instagram, que es @TEALaPampa. Desde ahí nos estamos manejando con la gente que se comunica. No tenemos un lugar físico, pero sí nos reunimos en una casa o en otra y trabajamos todas en equipo desde el lugar que fluya en el momento, ¿no? Claro, claro. Además han sido recibidos en distintas oportunidades por las autoridades del Ministerio de Educación, Lorena. Sí. Hemos trabajado en conjunto con ellos, hemos tenido la suerte de tener su apoyo. De hecho, los flyers que estamos repartiendo, nosotros vamos todos los sábados a la plaza, repartimos los folletos que tenemos a los autos para que lleven este mensaje todo el mes de diciembre en el auto y están hechos por el ministerio, ellos nos los donaron y nos apoyan en esta campaña y creemos que trabajar en equipo suma, ¿no es cierto? Es la idea, sumar, trabajar en equipo con quien quiera colaborar, así que estamos agradecidas por el apoyo que hemos recibido por el Ministerio de Educación. Muy bien, muy bien. Entonces les han facilitado la folletería que vienen distribuyendo en distintos momentos, en distintos lugares de General Pico. ¿En Santa Rosa tienen personas involucradas también en TEA La Pampa? No, no tenemos gente allá hay agrupaciones, pero sí hemos recibido mensajes de gente que nos contacta desde Santa Rosa, y bueno, nada, pensamos el año que viene trabajar y ampliarnos un poquito más en hacer capacitaciones, y bueno, hay mucho papá recién diagnosticado, hay mucho niño con autismo, y la gente necesita, como quien dice, salir del closet, ¿no? Y animarse a hablar y saber que esto no es una desgracia, que realmente aprendemos a valorar muchísimas cosas en la vida gracias a nuestros niños. Claro, claro. Esto de principio puede parecer porque me tocó a mí o porque qué desgracia la que tengo, pero realmente te enseña a valorar muchas cosas en la vida. Así que nada, el mensaje para algún papá que puede estar escuchando o quizás le llega este mensaje, que se animen a salir, que se animen a llevar esta bandera azul, porque aprendemos mucho en la vida gracias a nuestros niños. Claro que sí, Lorena. Y bueno, y además muchas y muchos se pueden llegar a enterar de que existe Padres TEA La Pampa y que ahí hay una mano amiga, por lo menos para obtener algo de información e ir pensando en el futuro también ser parte de esta novedosa iniciativa que están llevando adelante y que, como vos dijiste, ojalá para el año que viene ya sea toda una cosa mucho más lograda y que tenga mucho mayor alcance para que muchas y muchos decidan usar pirotecnia más luminosa y visual que de la ruidosa y de la estruendosa. Lorena, la verdad es que ha sido muy fácil escucharte y acceder a lo que tenías para contarnos y te estamos muy agradecidos por estos minutos, pero por supuesto tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo, saludar a alguien. No, yo simplemente quiero, así brevemente te voy a contar nuestra experiencia, que es la experiencia que nosotros, yo particularmente he ido contando esta experiencia a todos los secundarios. Nosotros ya hace 3 años, mi nene se llama Caetano y él tiene 9 años. Nosotros hace 3 años que tenemos que 11:30 de la noche irnos a la ruta, donde no hay nadie, donde no escuchamos a nada, porque a mi hijo se le baja la presión, él la pasa muy mal con la pirotecnia. Yo hoy tengo a mi niña de 2 añitos y es triste decirlo, pero la arrastro a esto, ¿no? A decir, no vive el momento de Papá Noel, no vive las 12 de la noche como todo niño esperando su regalito que le puede traer Papá Noel, porque la arrastro a llevarla a la ruta donde no hay nadie y ahí quedarnos solos esperando que todo pase para que Caetano vuelva a estar bien, vuelva a estar tranquilo. Esto nos deja consecuencias después a lo largo del año. Entonces es triste vivirlo porque a él se le baja la presión, su corazón se va a 1000 por hora. Y cuento esto, que es mi experiencia, para que la gente sepa, ¿no? Y se sensibilice y se solidarice y pueda sumarse a esta campaña de Más Luces, Menos Ruido. Esta es mi experiencia como mamá, nuestra experiencia como familia deja consecuencias esto. Así que espero que esta sea nuestra última Navidad y nuestro último Año Nuevo en la ruta y el año que viene podamos celebrar todos tranquilos, con más luces y menos ruido. Estaría buenísimo, esperamos por supuesto que no bajen los brazos, Lorena, y que sigan visitando las escuelas secundarias, que es donde está latente nuestra sociedad por venir, nuestros ciudadanos y ciudadanas nuevos van a salir de ahí, así que seguramente están desarrollando una gran labor. De nuevo, muchas gracias, Lorena. Gracias a ustedes por estar, por compartir, por asumir el compromiso y hacer eco de este mensaje, que estamos muy contentas porque ha llegado a muchísima gente. Muchas gracias desde Padres TEA La Pampa. Qué bueno que así sea. Bueno, gracias de nuevo a vos y a todo el grupo que trabaja contigo, Lorena. Que tengas buen resto de la jornada. Gracias. Bueno, ahí estábamos charlando con Lorena Robledo. Ella es